Como un tonto me enamoré de ti, como un tonto te creí, como un tonto te adoré, porque solo los tontos se enamoran igual que yo, con una mirada, con una sonrisa, y zas, ya cayó. Porque solo los tontos se enamoran igual que yo, con una mirada, con una sonrisa, y zas, ya cayó. DJ do momento, DJ Perasto, papai. Yo me enamoré de ti perdidamente, de ti en cuerpo y mente. Pues no sabía vivir sin ti. Porque solo los tontos se enamoran igual que yo, con una mirada, con una sonrisa, y zas, ya cayó. Porque solo los tontos se enamoran igual que yo, con una mirada, con una sonrisa, y zas, ya cayó. Quisiste recordar, difícil olvidar. Con una mirada, con una sonrisa, y zas, ya cayó.